Radio Ubrique. Deportes. 6:23 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Un día más a ¿Qué tiempo de deporte? La sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con el resumen del fin de semana. En parte, lo que a fútbol se refiere, que es en lo que nos vamos a centrar en la jornada de hoy. No hubo partido en la categoría senior, en la segunda provincial, pero la jornada fue, digamos que propicia para el Ubrique Unión Deportiva, porque los resultados que se dieron en parte favorecieron los intereses del equipo ubriqueño. En primer lugar, el Jerez Deportivo conseguía el ascenso matemático a esa primera provincial, mientras que, gracias a la victoria sobre el Club Deportivo Guadiaro por 3-1, un rival directo del Ubrique Unión Deportiva. Y también perdía dos puntos importantes el Club Deportivo Cañorrera, que no podía pasar del empate ante el Federico Mayo. Por su parte, el San Fernando B sí ganaba 2-0 a Unión Polideportivo El Puerto, y se mete de nuevo en la lucha por el ascenso a la primera provincial. Ya decimos, no jugó el Ubrique Unión Deportiva, pero una jornada interesante igual que la que viene ahora. Quien sí jugó fue el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que consiguió ganar en Torrecera. Cayó ante un equipo que es de los que ocupa las zonas bajas de la tabla clasificatoria, pero un campo en el que es muy difícil traerse una victoria. Un terreno hostil, un ambiente hostil, que fue el que se encontraron los jugadores del Ubrique Unión Deportiva. A pesar de la derrota, siguen manteniendo la segunda posición de ascenso a la primera provincial juvenil, aunque se le acerca peligrosamente el Jerez Deportivo, que vencía al líder por 3-0. También ganaba el cadete 7-0 al Altillo. El infantil caía en Jerez ante el Ciudad de Jerez por 8-1. El Alevín también perdía ante el Villamartín por 3-2. Y el Benjamín vencía por 2-9 ante Villamartín, y el Prebenjamín también vencía por 5-3 al Liberación. También destacar multitud de citas que tuvieron lugar este fin de semana, como por ejemplo la segunda media maratón por montaña Sierra de Benocaz, en la que se adjudicaba la victoria David Navarrete, que el día anterior también vencía en el medio kilómetro vertical, entrada en meta, junto al ubriqueño Antonio Santos Orihuela. Y el domingo, como decimos, se llevaba esa victoria en la media maratón con 3 minutos de ventaja sobre el corredor de algodonales Raúl Guerrero Benítez. 2:03:11 fue el tiempo que empleó. También destacar la actuación de los ubriqueños en la media maratón Costa de la Luz entre Chipiona y Rota, con Francisco Javier Jaén Moreno consiguiendo una quinta posición de la general y segunda de su categoría veterano, veterano A. Y por último, también este fin de semana se disputaba la primera prueba del campeonato de España de montaña, hablamos de automovilismo, en Estepona, con la victoria en categoría 1 de Andrés Vilariño. Ya saben que es la nueva categoría que acoge barquetas, siluetas, etcétera, etcétera. Categoría 2, la que puntúa los CM, ahí fue Javier Villa el que se llevó la victoria en las tres mangas, y en la categoría 3, turismos y GTs, pues la victoria en este caso para el almeriense José Antonio Aznar. Puede ser un buen anticipo de lo que puede ocurrir en Ubrique dentro de 2 semanas, que ya saben que llega la 19ª subida Ubrique. Enseguida estaremos hablando de todos estos asuntos, antes nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. SM Servicios Inmobiliarios informa. Se venden plazas de garaje en Edificio Las Torres, junto al nuevo polígono industrial. Precio 6.900 € más impuestos, sin gastos de inmobiliaria, directamente del propietario. Infórmese sin compromiso en SM Servicios Inmobiliarios, en los callejones número 18, teléfono 956-46-1016. SM Servicios Inmobiliarios. Ya tienes a disposición en Fotoalba la grabación del partido de fútbol benéfico para la niña Marina Reguera. Los mejores momentos de la goleada solidaria en DVD en Fotoalba, en Paso del Prado número 1. Un recuerdo de un día especial por tan solo 5 €. Todo el dinero recaudado irá íntegramente a la niña Marina Reguera. Recuerda, en Fotoalba ya tienes disponible en DVD el partido solidario de Marina Reguera, celebrado el pasado mes de diciembre. Colabora. En Algatocín, en plena naturaleza, Camping Genal. Disponemos de unas amplias y maravillosas instalaciones para la comodidad y el confort de usted y los suyos, en un entorno privilegiado y con todas las comodidades. Camping Genal. Contamos con una pequeña aldea con un conjunto de casas de 3 habitaciones totalmente equipadas y separadas de la zona de acampada, con aparcamiento privado. Todos los bungalows están completamente equipados y desde tan solo 20 euros por persona y día. Además, en nuestro restaurante podrá disfrutar de la mejor gastronomía de la comarca. Más información y reservas a través de nuestra web campinggenal.com o en el teléfono 687-98-2629. Camping Genal, un lugar único dentro de un entorno maravilloso. El Ayuntamiento de Ubrique informa. Ya está abierto el proceso de selección de personas beneficiarias del programa Crece. Los interesados pueden acudir al Ayuntamiento de Ubrique hasta el 5 de mayo para presentar las solicitudes. Y 30 minutos de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy quedándonos con el fútbol. Como hemos dicho antes, no vamos a hablar en principio del Ubrique Unión Deportiva Señor, dado que descansó en esta jornada, pero bueno, sí vamos a repasar lo que dio de sí la jornada, porque como hemos dicho, ha habido resultados muy interesantes para esos intereses del Ubrique Unión Deportiva. Pero en este caso vamos a hablar del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que jugaba en el día de ayer en Torrecera ante el equipo de esta pedanía, y partido en el que se caía por 1-0. Un encuentro que, bueno, por los que nos comentan, en parte ya estuvo condicionado por el partido de la primera vuelta. El Ubrique Unión Deportiva no tuvo opciones en este encuentro, que además se decantaría con 1 de penalti en el minuto 65. Bueno, para hablar de este partido y en general para hablar de la temporada, tenemos aquí a varios componentes de la plantilla del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Antonio Ordóñez, buenas tardes. Buenas tardes. Francisco Javier Herrera, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Pedro Rodríguez, buenas tardes. Hola. Alejandro Marín, buenas tardes. Buenas tardes. Y Manuel Pérez, buenas tardes. Buenas. Como decimos, ayer partido ante el Torrecera, equipo de la zona baja, pero bueno, partido que no se presumía precisamente fácil, a pesar de la situación que ocupaba este equipo. Porque bueno, parece que el partido ya de la primera vuelta fue movidito y esperabais algo así por el estilo en Torrecera. Contadnos, ¿cómo fue el partido de ayer? Pues bueno, el partido de ayer, desde el primer momento ya no estaban haciendo una encerrona, porque nada más que en la entrada, en todos los campos, siempre a los miembros del equipo se dejan entrar, ¿no? Y a nosotros, tanto a mí como a Juan Pedro, que estaban lesionados, pues no nos dejaron entrar, solo dieron 16 jugadores, entrenador y delegado. Y casi siempre en todos los estadios, en todos los campos, no han dejado entrar tanto a mí, a los jugadores que estamos lesionados y sancionados, pues no han dejado entrar. Y en este caso no. Entonces, desde el primer momento ya estaban en plan encerrona, claro. Uh-huh. Y después, a la hora de entrar a los vestuarios, a un compañero nuestro le escupieron. Y a ti, a Herrera, le echaron, ¿qué te pidieron? Bueno, a mí en el transcurso de la segunda parte, calentando al portero, al volver al banquillo, me arrojaron un bote de rifle, no me dio, pero vamos. Digamos que son situaciones muy, digamos, normales, están siendo normales esta temporada, digamos, ese recibimiento hostil. En algunos campos sí. Sobre todo con el Torrecera, es que no lo esperábamos desde el primer momento por lo que pasó aquí. Y Nueva Jarilla también allí, en los últimos 20 minutos, fue espectacular. Llovían gapos, insultos, con las madres también se metieron. Había madres llorando incluso. No, no, no. ¿Qué pasó aquí? ¿Fue tanto lo que ocurrió aquí ante Torrecera para este recibimiento? No, se hizo más fue más grande lo... Vale, la culpa fue de ellos. Nada más terminar el partido con la derrota, un chaval de ellos le pegó un puñetazo a un defensa nuestro. Uh-huh. Y ahí empezó la pelea, se calentaron todos. Una pequeña bronca. Es que, ¿no? Es que ya más que nada ellos venían, que no habían perdido ningún partido, y llegaron aquí a la Caza de los Briques y perdieron. Entonces ya tenían... Claro, es que íbamos 0-0 y a los últimos 10 minutos le pitaron un penalti, se pusieron 1-0, quedaban 5 minutos, ellos pensaban que ya iban a ganar, y en 5 minutos le metimos 2 goles. Entonces ellos ya no sabían lo que hacer, impotente, y cuando acabó el partido, en vez de darnos las manos, eran gofetadas, ¿eh? Y ya se lió lo que se lió. Bueno, entonces, supongo que esto en cierta manera pudo afectar, o pudo afectar a vosotros en el ánimo, ¿no? O claro. No, o fue el ánimo de otros partidos, digamos. ¿Se visteis un poco cohibidos o no? Nos va el ánimo, como quien dice, el siguiente partido, pero ya a partir de... No, digo el de ayer. Ah, el de ayer, sí. Se visteis un poco cohibidos allí con esa presión de, digo, el ambiente. Yo, por allí, lo menos, nada más entrar, pues quiero o no, te veas algo así. Nosotros... algo nervioso. Antonio y yo, que estábamos en la grada, pues no sabíamos dónde meternos. Porque íbamos a la grada y estaban ellos esperando el mínimo roce para decirnos algo, Entonces nos tuvimos que alejar y ponernos con los padres apartados. ¿Y en lo puramente deportivo, que cómo fue el partido? Hombre, no se vio nada malo, en verdad. Más que nada, algunas patas que otras, puñetazos así sueltos. El entrenador de ellos intentaba calmarlos, pero ellos iban a lo que iban. Un jugador nuestro tiene, Adrián Soto, tiene un cardenal en el brazo de un pellizco que le pegaron. A David le pegaron un capazo, nada más que... Y un puñetazo en el pecho. Ahí, en el pecho. Me contáis más como una batalla que como un partido. Un juego duro, un juego muy duro. Y más que nada, insultos a la vez que jugamos y amenazas. Me consta, o me comentan que no entrasteis en el partido en ningún momento, ¿no? Que estuvisteis como... Que va, estamos perdidos. Porque nosotros nos pensamos que íbamos a ver peleas, pues estamos más metidos en lo que iba a pasar en la grada, que en nuestro partido... ¿no? Después que nos faltaban jugadores importantes, porque los que marcan los goles no estaban, aunque tenemos jugadores que marcan goles, pero los que verdaderamente marcan, los dos delanteros, pues no fallaron y no pudieron. Tanto Panadero como Raulito estaban de excursión en Galicia y no pudieron estar. Entonces, quedaron no son los dos delanteros, pero vamos, aunque tengamos delanteros buenos, la ausencia de ellos dos se nota. No tuviste opciones, por lo tanto, de trajeros nada de Torrecera. Bueno, hubo ocasiones y eso, pero no se aprovecharon tampoco. Ocasiones creamos y eso. Para que después falló la defensa, como quien dice, que no falló en todo el partido, pero hicieron el penalti, que fue el que nos costó el partido, más que nada. Eso es lo que tenemos que decir, que fue 1-0 de penalti en el minuto 65. Ellos tampoco, tengo entendido que crearon tampoco nada. Mucho peligro, ¿no? Mucha presión también le estaban dando al árbitro. El partido fue un... El árbitro estaba pitando bien, pero le estaba dando mucha presión, que no decía que no dejaba jugar, y eran ellos los que no dejaban jugar, que estaban todos los días dando patas. Y cuando pasamos medio campo, ya ahí se perdía un poco el juego, ¿no? Porque teníamos gente que avanzaba bien con el balón, pero no les dejaban. Cuando te dabas cuenta, ya tenías dos tíos encima, y uno te estaba hinchando a patas, y el otro te esperaba por si te iba. Cuando te iba, te frenaban a palo. Antonio, que lo vio de fuera, dice que el partido fue muy malo, ¿no? Sí, fue muy malo. El partido, balón para arriba, balón para... Ay. Pelotazo, vamos. Pelotazo. Bueno, eso en el día de ayer. Quedan 4 partidos, creo que 5 jornadas o 6. Alguna descansáis todavía, ¿no? Cinco, la penúltima jornada descansamos. Por tanto, ustedes, os quedan 4 partidos y, bueno... Parece ser que con esa victoria del Jerez ante Olvera se aprieta ahora mismo la lucha por esa segunda posición. Parece que va a ser dura la pelea de aquí a final de temporada, ¿no? Pues no te creas, porque en realidad si nosotros no ganamos, o sea, si nosotros ganamos... Depende de vosotros, claro. Nada, dependemos de nosotros. Jerez no nos importa ni nos influye. Solamente está un punto más, un punto menos, pero si somos... Pero sí crea el Jerez, pese a que nosotros dependemos de nosotros mismos, sí crea una presión que nos ayuda a los partidos. Aunque nosotros juguemos con un equipo que está en la parte inferior de la tabla, esa presión la vamos a tener porque el Jerez está ahí un punto. Está esperando que fallamos. Claro. Mínimo error. Porque, bueno, este año, ahora vamos a repasar la temporada, pero ahora mismo, hoy por hoy, el rival más directo que tenéis es precisamente el Jerez Deportivo y que, bueno, queríamos hablar sobre todo de ese partido de hace 3 semanas en Jerez ante este equipo al que, bueno, podíais haber ya, o se podíais haber deshecho de él en esas opciones con una victoria allí. supongo que tampoco sería muy grato el recibimiento, ¿no?, en aquel partido. ¿Cómo fue? Contadnos, porque yo he escuchado por ahí lo que pasa, que quizás este partido quedó en un segundo plano por el de los mayores, que coincidió el mismo fin de semana, ¿no? ¿Qué pasó? Que ellos sabían que nosotros éramos un equipo superior a ellos, y ya ellos estaban pensando, desde que terminaron el partido aquí en Ubrique, estaban pensando dónde meternos para poder ganarnos, y nos metieron en un campo de tierra, que es lo que no tenemos aquí en Ubrique. Uh-huh. Entonces ellos allí se dice a Uruguay, nosotros no. Entonces ellos estaban acostumbrados a jugar pelotazos, y nosotros estamos acostumbrados a tocar el balón más el balón, uh-huh, y ahí ellos no ganaron, más que nada por el pelotazo y eso. El terreno no estaba para jugar, te cogía botes extraños, piedras en el terreno. Es que ellos lo que hicieron fue alquilar un campo de arena para jugar contra los rivales directos, que son el Orbea y nosotros. Uh-huh. Además, cuando ya estaban jugando el partido, había ultras de Jerez, supuestamente ultras. Parte del colectivo. Ahí, uh-huh. Que empezaron y encendieron botes de humo, y ya aquello ya era, se veía que iban a por nosotros. Tiraron piedras. Mientras que transcurría el partido, pues le tiraron a los jugadores de nosotros, pues nos tiraron, empezaron a tirarle piedras y todo ese más rollo. Y los últimos 10 minutos fuera de tiempo y fatal. Después un línea de ellos, de los árbitros, fueron ellos a sacar un córner, y no tuvo otra cosa que hacer que pegarle una patada al balón y sacar balón fuera para perder tiempo y que tuvieran que coger otro balón. Cuando y que eso no se hace. Cuando el árbitro no puede tocar el balón. Uh-huh. Vamos que... Vamos con 12, contra 12. Digamos que fue un aperitivo de lo que iba a pasar al otro día aquí en Ubrique, ¿no? Sí. Más o menos estáis hablando de lo mismo. Botes de humo, de piedra, de... Recordad que el partido terminó 1-0, ¿no? 1-0, sí, gol de penalti otra vez. De penalti. Casi de la misma que forma. Que tampoco era penalti, pero el árbitro... Ellos ya hicieron... Se intentaron tirar varias veces para que le pitara. Hasta que picó. Ay, hasta que a la séptima o la octava vez, digo, pues ahora te lo tengo que pitar porque ya van 7 u 8 veces. Y fue por una mano que ni siquiera fue. La verdad que tenía la mano a pegar peso, fue Darío. Y le dio en el peso y vamos, el árbitro estaba enfrente incluso y la apretó. Y la pitó. Y que vamos, Bueno, aun por eso ya decimos, ahora mismo, hoy por hoy, está por detrás el equipo jerezista de vosotros. Ustedes en segunda posición, primero Olvera, se ha perdido una buena ocasión este fin de semana, quizás para acercarse a Olvera, y no sé ya si, bueno, luchar a estas alturas por la primera plaza es viable o es ya muy difícil. Nosotros lo que pensamos, más que nada, perdón, que quitarnos a Jerez de lo alto. Yo, por lo menos yo, y creo que ellos también, quitarnos a Jerez primero de lo alto. Porque segundo, ahora mismo vamos bien, y al volver a que haga lo que quiera ahí arriba, mientras que nos quitemos la presión de atrás, pues vamos bien. Que estéis más pendientes de eso, de defender la segunda posición que de lograr la primera, ¿no? Bueno, ¿cómo valoráis lo que está siendo la temporada del juvenil hasta ahora? Perfecta, en mi opinión, perfecta. El grupo 10, el entrenador mejor todavía, perfecto. Tuvisteis un muy buen arranque de liga, se pusisteis primero, líderes, incluso con un colchón de puntos con respecto a Olvera o al Jerez Deportivo. Vamos, una lectura de forma general estoy haciendo. Después llegó un pequeño bache, perdisteis esa diferencia, incluso salisteis de la zona de acceso. Contadnos, ¿qué es lo que pasó? Lo que vinieron fueron lesiones de jugadores principales del equipo, que como quien dice, esa columna hay que tenerla siempre, y si toca alguna parte de la alineación, pues quiera no, lo notas, porque tienes que meter jugadores que no han jugado en esa posición o juegan menos minutos en esa posición y no se entiende igual con los otros compañeros, ¿sabes? Y fue por eso más que nada, pero al fin y al cabo se ha ido avanzando como... Sí, eso es lo que viene demostrando, que la exigencia es altísima, porque se falló en 3-4 partidos como mucho, ¿no? Y eso costó salir de la zona de ascenso, y como decimos, y eso que teníais ahí un buen colchón de puntos, pero lo mismo que salisteis, luego se habéis rehecho, bueno, ¿no? Ahí va. Supongo que conforme... Fuimos entendiéndonos y eso, y al final, pues más o menos ha subido algo más. Recuperamos el esqueleto ya otra vez, y otra vez a tope. Y ahora en este partido lo hemos vuelto a fallar, en el de Torrecera. Bueno, supongo que son circunstancias, las excursiones son excursiones, ¿no? Faltaron Antonio, Juan Pedro y Raúl y Panadero, y son jugadores de la columna del equipo que no los nota. Panadero arriba te marca los goles, Raúl te va a decir todo, y Juan Pedro convenía atrás un cierre. Y Manteca ya ni te digo. Que iba a comentar... que, bueno, lo bueno es eso, que habéis supido retomar ese camino, el liderato, pues ya era difícil también de arrancar, porque Olvera se ha demostrado muy muy regular. ¿Es Olvera, o consideras Olvera el rival más completo de la categoría? No, no, que para nada. Porque en su casa le metimos 4-0 y aquí en casa de Olvera, igual le ganamos por 4-3 y hicimos un buen partido, y ellos lo que, o 3-2 y ya está. No sé cómo lo han ganado otros equipos, ellos juegan igual que eres, juegan al pelotazo y no, hasta ahora superiores a ellos. Tiene una referencia arriba que es el largo este, ¿no? Y además hay un chaval que también juega a su lado, que suele darle los balones y esto, que caza por ahí, y en el medio campo tiene dos zagales que mueven muy bien el balón. Y a raíz de ahí, pues, a colgar balones arriba y la que enganche, pues, se queda. Y que el Olvera sabe competir, eso es lo que nos ha fallado a nosotros. Ajá. Ellos saben, van primero, ellos saben que su juego es balones arriba y defender como podamos. Y ellos lo han hecho muy bien, nosotros nos ha faltado ese toque de competición que no lo tenemos, no lo hemos podido tener y hemos fallado. Lo que iba a comentar, que a pesar de estar arriba, la habéis cogido la medida en los dos partidos. Entonces, si Olvera, como me decís, tampoco se ha mostrado muy superior a vosotros, más regular sí, eso sí. Jerez tampoco, ¿a ustedes cuál es el equipo, el rival que más os ha gustado o que os ha parecido más fuerte? Allí en Jerez fue para mí el equipo más directo para nosotros. Y Arco la toca bien también. Arco también. Arco no llega mucho a planta cara, pero toca, lo mueven bien. Más que nada Jerez Industria allí. Aquí supimos cogerlo bien porque ya lo habíamos sabido. Manolo ya sabía quién eran los principales de Jerez Industria que movían la bola, porque Jerez no era un equipo de jugar balonazo, era más que nada de tocarla. Y hizo en el medio del campo, hizo como un tribote para coger a esos chavales que la tocan muy bien y no supieron entrar. Entonces nosotros aprovechamos las oportunidades también arriba y supimos ganarle. Uh-huh. Bueno, esto que me comentáis, pues en parte, yo qué sé, el Jerez Industrial ahora mismo, que lo estoy mirando por aquí, ocupa las posiciones media tabla, las posiciones media de la tabla. Parece que el fútbol que funcionó, que da más resultados, es el del balonazo. Sí, en cierto modo, sí. Visto por lo que practican los rivales, ¿no? Es que, si te das cuenta, nosotros jugamos al toque porque nuestro campo es muchísimo más grande que el de ellos. Uh-huh. Ellos tienen un campo, a lo mejor, de 60 metros y el nuestro de 90. Ellos buscan marcar como sea. No les importa jugar mal, jugar bien. Nosotros sí, a nosotros lo que nos gusta es el fútbol bonito. No. Claro, y todos los campos que son muy chicos. El nuestro es el más grande de la categoría. Es más, uno de los partidos que nosotros perdimos fue en un campo que es del paquete, que es chiquitísimo, que ahí no se puede tocar la pelota, para nada. Después el césped que está reventado. En parte, por lo que nos estáis contando, nos estáis definiendo a Ubrique Unión Deportiva. Ahora, ¿cómo es este Ubrique Unión Deportiva? ¿Cómo lo calificaríais? Pero para aquellos que nos hayan visto. ¿Juvenil? ¿Ubrique juvenil o en conjunto? Juvenil. Pues bien. Para mí, bien. Es que no. Hacemos piña, somos todos. ¿Cómo juega el equipo? Me refiero. Vamos todos a una y. Por ejemplo. Pégate al micrófono. Vamos todos a una y. No sé. Que. Yo, por ejemplo, otro año he jugado menos minutos. Y si ahora este año juego minutos, parece que lo comprendo mejor, porque ves que es un equipo que el que está jugando puede ser superior a los demás. Y cuando tú entras, juegas más tranquilo, porque el resultado ya va por delante, y yo lo veo un equipo 10 y muchos grupos. ¿Vosotros? Bueno, el equipo es como está compuesto, la plantilla somos todos amigos. Entonces nos conocemos desde siempre, no, amistad más que nada, es jugar fútbol, saber cómo jugar como sabemos jugar, y amistad, y todos nos une la amistad, como quien dice. Vosotros, perdona, sí. Que si este año no ascendemos, que hemos elegido, como quien dice, el entrenador que queríamos y eso, si este año no ascendemos, es que es el año que deberíamos de ascender, por eso es. Por eso estamos haciendo tanta piña, el entrenador es el que anima en cada partido, y si se pierde el partido de Torrecera, ya se queda atrás y al siguiente. No, que iba a decir que siempre es complicado llevar un equipo juvenil, por lo que hemos visto en años anteriores, pero me comentan que vosotros todavía, pues, estáis veintitantos yendo a entrenar, que no se están viendo con una plantilla corta, que estáis todos implicados, ¿no? Que quizás eso sea lo que le da fuerza al grupo, ¿no? Claro, no. Manolo siempre nos tiene a todos contentos, más minutos, menos minutos, pero él sabe, con él sabemos que vamos a jugar todos, entonces todos queremos jugar y vamos todos a una. Sabemos también que tenemos posibilidades de ascender, pues entonces con más ganas. Vamos a entrenar siempre a tope para ir a más. ¿Qué tal el entrenador? ¿Tú qué vas a decir, no? No puede errar. Digo que lo castiga. El entrenador también es debutante, ¿no? Es el primer equipo juvenil que tiene. Y bueno, ¿cómo lo veis ustedes? ¿Se le nota en el debut? Él estuvo ya con nosotros de delegado cuando estábamos en cadete y el entrenador era Modesto. Y ella estuvo viendo la idea que nosotros teníamos y ya nos conocía bastante bien por ese año que estuvo. Y fue muy bueno. Y ya, ¿sabes? Se decidió a dar el paso y a cogernos. Y hasta ahora le está saliendo bastante bien. Y él siempre tuvo ese esa ilusión de con un grupo de chavales y a enseñarle lo que él vivió una vez, ¿no? Que ha sido a jugar fútbol, lo que más le ha gustado lo que más le gusta en la vida ha sido el fútbol. Y ya cuando una vez lo tuvo que dejar, pues ya lo único que quiso ya es eso, enseñarle a los más chicos, a los que vienen más chicos, su experiencia y su manera de ver fútbol, ¿no? Y ahora las ganas de ganar ese partido y no sé, lo ves con ganas en un partido, tú lo ves y no como dos entrenadores, sino que a lo mejor te reclama algo, pero no sé, tú ves que te lo está diciendo por algo bueno para ti. A lo mejor te pega una voz, pero dice, esa voz lo está diciendo por algo, lo veas así. Bueno, parece que hay buen rollo, ¿no? Entonces, en el equipo sobre todo. ¿Cómo es vuestro plan de entrenamiento? ¿Cuántos días trabajáis a la semana? Tres días a la semana. Martes, jueves y viernes. Hola, portero, vamos cuatro. Esas flores. Más, digamos, el día del partido, que también se necesita disciplina para cumplir con todo esto, ¿no? Primordial es la disciplina. Si no tiene un equipo de disciplina, pues lo normal es que se vaya al desastre. Y se divida. Ahí va. Nosotros estamos todos igual y vamos perfecto. ¿Cómo es el calendario que os queda? Estas cuatro jornadas. Vos no es el peor. El más difícil es Vos no, porque jugamos allí en su campo y los demás ya son aquí, así son que más, aquí preocupan menos. Tres partidos en casa y uno en Mordo, sí. El próximo partido fue el primero que perdimos, que perdimos allí en el campo, era un campo chico, ¿no? Sí, el que ha dicho Pedro. Era un campo chico y no sabíamos jugar en ese campo, que hemos jugado más veces allí. Y a ver cómo lo recibimos. Y que también tenemos a Vos no, porque es el único que no ha hecho sorta puntos de nuestro campo. Aquí en Ubrique no habíamos perdido nunca puntos hasta que llegó él y nos quitó dos puntos. Empatamos con el Bono. Empatamos contra ellos. No, pero por lo tanto tenéis ahí ganas de revancha, ¿no? Es más, íbamos nosotros ganando 2-0 y nos remontaron 3-2 hasta que en el último minuto marcó Panadero. Si no, se nos van los puntos. Por eso hay que tenerlo en cuenta, pero. ¿Alguno de ustedes ha debutado con el señor? ¿Ya? Yo. No, él y yo. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, ha sido buena. Hemos aprendido bastante y lo que aprendimos pues nos ayudó para enseñárselo a nosotros, a ellos, a los juveniles. Y que es una gran experiencia. Yo debuté aquí en casa y la afición, eso estaba súper chulo, estaba todo bien. Y yo me lo pasé bien. Después Mario también nos enseñó muchas cosas de cómo coger jugador y todo eso. Y bien. ¿Y cambia una mucho, buena experiencia. ¿Cambia mucho el rollo de juveniles a senior o no dio tiempo ni a saberlo? No, sobre el terreno de juego. Ellos, bueno, más que nada, nosotros estábamos muy nerviosos y ellos siempre acercándonos a nosotros para que no estuviéramos nerviosos. Que se veía que no pasaban de ti, que iban a por ti para quitarte los nervios. Claro. Mario, antes de empezar la temporada, en un entrenamiento lo que quería era hacer grupo entre los seniors y los juveniles, y siempre ha tenido arropado a los juveniles con los serios, que fueran como amigos y lo han hecho bien entre los dos entrenadores. Bueno, también eso es el que haya un equipo senior también es un punto, un valor, ¿no?, para el equipo, porque recuerdo yo temporadas anteriores los juveniles terminaban y a buscarse la vida por ahí. Ahora por lo menos tenéis aquel que quiera continuar, tenéis ahí una puerta abierta, ¿no? Sí, claro. Bueno, no sé si queréis añadir algo más porque lo vamos a dejar ya. Un saludito a alguien. Pues nada. Saludito a Emilio. Ya vería que sí, ¿no? Partido difícil, ¿eh? Difícil, ¿eh? Tan solo recordar, por lo tanto, que este sábado jugáis a las 5 de la tarde ante la Escuela de Fútbol Paquete, que lo hacéis aquí en el Antonio. Y que vengan todos los que puedan, porque ese partido lo hemos perdido y hay que animar. Y los partidos que quedan, que se presente todo el que pueda, que intente animarnos para Conseguir el ascenso. Que depende de vosotros mismos y lógicamente de la fuerza que tengáis aquí en casa, porque de esos cuatro partidos, como decimos, tres se van a disputar en Ubrique. Pues nada, pues Antonio, Francisco Javier, Juan Pedro, Alejandro y Manuel, muchas gracias y gracias, mucha suerte para el sábado y para toda la temporada. Muchas gracias. Seis y 54 minutos, dejamos ahí el fútbol juvenil. Bueno, antes de despedir, pues vamos a adentrarnos en lo que deparó la jornada en esta categoría, en nuestro repaso, a como hacemos todas las semanas, a lo que fue la jornada, en este caso, la 28ª jornada en esta categoría, 29ª jornada en esta categoría juvenil. Pues el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, la Escuela de Fútbol Paquete, perdía en casa por 2-9 ante Nueva Jarilla. Bueno, el rival, la Escuela de Fútbol Paquete, ocupa los puestos bajos de la tabla, pero como nos comentaron ellos, a pesar de todo, eso no quiere decir nada, porque puede ser un partido complicado. De hecho, no pudieron vencer en el partido de la primera vuelta, a pesar de ser un equipo netamente superior el Ubrique Unión Deportiva. Pues 2-9 cayó ante el Nueva Jarilla, que es el cuarto clasificado. El Sporting de Jerez vencía 1-0 a Arcos B. El Jerez Deportivo, como hemos comentado antes, tercer clasificado, vencía a Olvera por 3-0. Y Jerez Industrial B y Pueblo Nuevo B empataban a 2. La clasificación ahora mismo la encabeza Olvera con 55 puntos, un partido menos que sus rivales. 51 el Ubrique Unión Deportiva en esa segunda posición y 50 el Jerez Deportivo Fútbol Club. A dos primeras posiciones de ascenso directo, la tercera pues subiría como mejor tercero en comparación ya con los otros grupos. 45 puntos Nueva Jarilla, 39 San José Obrero y Pueblo Nuevo B, 35 Arcos B, 33 Jerez Industrial y Sporting de Jerez, 31 Bornense, 29 Gedula Balompié, 28 Torrecera, 25 Paquete, 8 puntos Jerez Distrito Norte y menos 3 puntos el equipo del Altillo, que es el colista de la categoría. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, como hemos comentado antes, será la Escuela de Fútbol Paquete, partido que se va a jugar o tiene previsto que se juegue el sábado a partir de las 5 de la tarde. En categoría senior vamos a quedarnos hablando de lo que ha sido esa 29ª jornada, en la que no jugaban, como saben, el Ubrique Unión Deportiva por descanso, pero sí lo hacían el resto de equipos, a excepción de la Unión Deportiva del Bosque, que también, descansaba, al igual que el Ubrique Unión Deportiva. A ver si nos pueden bajar un poquillo la música de fondo. La jornada sin duda estuvo marcada por esa victoria del Jerez Deportivo Fútbol Club por 3-1 ante el Club Deportivo Guadiaro, una victoria que le ha servido para llevarse certificar ya matemáticamente el ascenso a la primera provincial gracias a esa gran ventaja que tiene y que mantiene, ¿no? Ya es de 23 puntos sobre el segundo clasificado, como saben. Por ejemplo, al Jerez Deportivo le quedan 8 partidos por disputar. De esos 8, uno no es entero, que es todavía, no contabilizan el partido que jugó aquí contra el Ubrique Unión Deportiva, del que queda 17 de minuto. Como decimos, 8 partidos por disputar, o sea que 24 puntos de diferencia, certifican ya el ascenso. Bueno, el ascenso pues lo tenían más que seguro, pero también el título liguero. Y dirán, ¿por qué? Pues porque Guadiaro sí tiene, está a 23 puntos, pero ha jugado un partido más que el Jerez Deportivo, lo cual quiere decir que matemáticamente la victoria no solo le permite ascender a esa primera provincial, sino que además hacerse con el título de liga. Un resultado que, ya visto lo visto y lo que comentamos nosotros la pasada semana, es el que más le conviene a Ubrique Unión Deportiva. El Jerez va a ascender de todas maneras, no es rival de Ubrique Unión Deportiva, está en otra liga, mientras que el Guadiaro sí. Así que mientras, antes lo certificara, porque quizás ahora pudiera venir algo de relajación para el Jerez Deportivo, aunque ya se han hartado de comentar que quieren batir récord en esta primera provincial y no quieren ceder más puntos. Pero bueno, enfrente tenía el Guadiaro, que quizás es uno de los equipos más peligrosos de esta categoría, sobre todo en esta segunda vuelta, con esos refuerzos que han venido de equipos como de Estepona, de equipos de categorías superiores, y que para matar el gusanillo pues se metieron en este Club Deportivo Guadiaro. De hecho, lo vimos aquí, ha sido uno de los dos equipos capaz de sacar puntos del Antonio Barbadillo, el Club Deportivo Guadiaro junto al Chiclana B. Y como decimos, ahora mismo se pone la cosa pues muy bien para el Ubrique Unión Deportiva, por eso mismo, porque ha perdido 3 puntos el Guadiaro, al igual que el Ubrique, que no lo ha sumado por esa jornada de descanso, y el Guadiaro todavía está pendiente precisamente de esa jornada de descanso. Por lo tanto, ahora mismo a 3 puntos, una jornada digamos una posibilidad que tiene el Ubrique Unión Deportiva de sumar 3 puntos más que su rival, sería superarlo en la tabla. No fue el único resultado interesante, sobre todo también el empate del Club Deportivo Cañorrera ante el Federico Mayobé. El Federico Mayobé es el tercero por la cola, un equipo muy flojito, por lo que pudimos ver aquí en Ubrique. Sin duda, en su campo, en su terreno de juego, de pequeñas dimensiones, será muy difícil ganar. De hecho, el Ubrique Unión Deportiva se tiene que enfrentar todavía a ellos allí. Será muy difícil ganar, y buena muestra ha dado el Cañorrera, que no ha podido pasar del empate a un gol. Por lo tanto, solo ha sumado un puntito este fin de semana, otro equipo que tiene que descansar, o todavía le queda la jornada de descanso. Y por otra parte, la Unión Polideportiva del Puerto perdía, lo malo es que lo hacía ante otro rival directo como San Fernando B, que se había alejado hace unas cuantas semanas de esa zona entre su jornada de descanso y varios resultados de la zona de ascenso, pero con esta victoria por 2-0 parece que se engancha de nuevo a esa lucha por el ascenso. Ahora mismo está a un punto del Ubrique Unión Deportiva, un punto por encima, y se ha colocado tercero. El resto de la jornada, pues Nuevo Gazul 2012-0, Jerez Balompié 0, el Torno 2009-4, Cádiz 1812-2, Unión Puerto Realeña 4, Atlético Pastores 3, Ciudad de Chiclana 5, Unión Deportiva Bornense 2, y Chiclana B 4, Juventud de Torrecera 3. También el Bornense, que caía ante el Ciudad de Chiclana, y por lo tanto ya podemos comprobar precisamente que el conjunto del equipo del Ciudad del Bornense, que será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, se va alejando de esa zona de ascenso. La clasificación: campeón de Liga Jerez Deportivo con 73, 50 puntos Club Deportivo Guadiaro, 49 San Fernando B y Cañorrera, todos en puestos de ascenso. Pero eso sí, Cañorrera y Club Deportivo Guadiaro con 27 partidos jugados, con 26 Jerez Deportivo y San Fernando, y con 25 en quinta posición el Ubrique Unión Deportiva con 48, porque todavía le queda pendiente esos minutos frente al Jerez Deportivo. 47 tiene Unión Polideportivo El Puerto, y ya aquí hay un escalón, porque con 40 tenemos al Torno 2009, Ciudad de Chiclana y Chiclana B. 38 Unión Deportiva Bornense, 35 Unión Puerto Realeña, 28 Nuevo Gazul 2012, 24 Atlético Pastores y Jerez Balompié, 23 Cádiz 1812, 20 Federico Mayo B, 17 Unión Deportiva El Bosque, y cierra la tabla con 14 puntos el Juventud de Torrecera. Como decimos, pues parece que hasta esa sexta plaza está la cosa más apretada. Hay 3 puntos de diferencia entre el Guadiaro, que es el segundo, y el Unión Polideportivo El Puerto, que es el sexto. Mientras que luego se produce un salto importante ya de 7 puntos con respecto al Puerto, el Torneo 2009, Ciudad de Chiclana o Chiclana B. Parece que estos tres equipos, incluido la Unión Deportiva Bornense, que también estaba metida ahí en la lucha por el ascenso, han perdido han perdido un poco la comba, ¿no?, del resto de equipos, y que va a ser entre estos equipos que hemos comentado, entre estos 5 equipos. Guadiaro, San Fernando de Cañorrera, Ubrique, Unión Deportiva y Unión Polideportiva El Puerto, parece que va a estar entre esos 5 equipos, esas 3 posiciones de ascenso que quedan para la primera provincial. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, la Unión Deportiva Bornense, domingo 12 del mediodía. Hay otros choques importantes, por ejemplo, el sábado a las 6 de la tarde se mide el Club Deportivo Cañorrera y el Club Deportivo Guadiaro, 2 rivales directos, mientras que la Unión Polideportiva El Puerto también recibe al Ciudad de Chiclana, y el San Fernando B, que es otro de los equipos que están ahí metidos en la zona alta, descansará en esta jornada, por lo tanto no sumará 3 puntos. Así está la categoría, y eso que ha sido bastante interesante, ha sido en la que descansaba el Ubrique Unión Deportiva. Vamos a quedarnos ya con la categoría cadete. Antes hablábamos de la juvenil. El Ubrique Unión Deportiva Cadete, que vencía 7-0 al Altillo. Comentar que, un partido que casi ni se juega, porque el equipo rival se presentó con algo de retraso y con tan solo 10 jugadores disponibles. Un partido fácil, en este caso asequible para el Ubrique Unión Deportiva. Lo más complicado, sin duda, es que los jugadores se concentren cuando se encuentran un rival así y se metan en el partido. Pero bueno, 7-0, 2 goles de David, 2 de Juanma, otro de Pedro, otro de Lamela y otro de Parra. En la primera parte se fueron con una ventaja de 3-0 los ubriqueños, que metieron en el minuto 4, en el 12 y en el 19. Muy pronto ya se decantó el encuentro. Y en la segunda parte continuó la goleada, puesto que también el equipo rival, pues salieron varios jugadores por lesiones, estuvieron jugando contra 8 el Ubrique Unión Deportiva, un partido pues con falta de seriedad por parte del rival. Finalmente, como decimos, victoria por 7-0, 3 puntos que le vienen muy requete bien al Ubrique Unión Deportiva. La jornada nos dejaba un Veteranos Jerez 0, Amigo de la Cruz Roja 2. Ubrique Unión Deportiva 7, Altillo 0, San José Obrero 1, Guadalcacín 2, Sporting de Jerez 0, La Jerezana 1, La Salle de Jerez 0, Arcos 2. Arco es el líder con 70 puntos, 59, Amigos de la Cruz Roja, 56, el Ubrique Unión Deportiva. Recuerden que la segunda plaza da derecho, la primera y la segunda, a jugar la liguilla de ascenso, la tercera pues tiene que sea de los mejores terceros entre los distintos grupos de esta primera provincial cadete. 56 Ubrique Unión Deportiva, 54 Guadalcacín, 44 Distrito La Granja B, 42 Atlético San José, 41 San José Obrero, 30 Altillo, 23 Veteranos Jerez y La Salle de Jerez, 22 Divina Pastora B, 18 Gédula Balompié, 3 Sporting de Jerez, cierra la tabla La Jerezana con 3 puntos. Destacar que este fin de semana hay un partido en todo lo alto, porque el Amigo de la Cruz Roja recibe la visita del Ubrique Unión Deportiva. Estamos hablando de esa categoría cadete. Tenemos por aquí un horario que no sabemos si será el definitivo. Sábado 8 de la tarde, este sábado a las 8 de la tarde, Amigo de la Cruz Roja, Ubrique Unión Deportiva. Segundo contra tercero, el Ubrique Unión Deportiva venció en el partido de la primera vuelta, así que victoria o empate le vendría bien al Ubrique Unión Deportiva, porque le vencería en el Olaveras. Ahora mismo esa diferencia en puntos no tiene en cuenta que el Ubrique Unión Deportiva lleva un partido menos disputado que Amigo de la Cruz Roja. Pero cuidado, porque Guadalcacín es cuarto y está al acecho. Una derrota del Ubrique Unión Deportiva y una victoria del equipo de Guadalcacín arrebataría o haría que el Ubrique Unión Deportiva perdiera esa segunda posición de la tabla clasificatoria. Categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva caía ante el Ciudad de Jerez por 8-1. Un partido en el que marcó Castro por parte del Ubrique Unión Deportiva, y que quizás sea un resultado exagerado para lo que se vio en el terreno de juego. No hubo tanta diferencia entre ambos equipos como se pudiera pensar a primera vista, porque hasta el minuto 70 el partido iba muy igualado. Vencía el equipo local, la Ciudad de Jerez, por 2-1. Y alternando ocasiones tanto para empatar el Ubrique Unión Deportiva como para aumentar esa diferencia el equipo jerezano. El Ubrique Unión Deportiva aguantó hasta que aguantaron la fuerza. Fue con un equipo muy justo, con lo justo a este partido, por muchos motivos. Y como decimos, en torno al minuto 70, a partir de ahí ya el bajón físico fue evidente del Ubrique Unión Deportiva, cosa que aguantó que aprovechó el Ciudad de Jerez, pues, para ir endosándole goles. El Ubrique Unión Deportiva sabía cómo ir a por este equipo, porque según nos comentaban, es de los que mejor juego hace de la categoría, pero es un equipo que sufre mucho si se le quita el balón, y eso fue lo que hizo el Ubrique Unión Deportiva. Mientras esto funcionó, mientras las fuerzas aguantaron, el equipo pues pudo al menos mantener esa igualdad. Ya luego llegó esa goleada. Otro resultado: Villamartín 4, La Jerezana 0, Los Naranjos 1, Distrito La Granja B 0, Amigos de la Cruz Roja 4, Juventud Jerez Industrial 2, Marianistas B 4, Atlético San José 2 y Nueva Jarilla 2, Zona Sur 1. Amigos de la Cruz Roja líder, 68 puntos, 60 Villamartín, 56 Ciudad de Jerez, 48 Atlético San José, 44 Los Naranjos, 42 Marianistas B, 35 La Jerezana, 34 Distrito La Granja B y Nueva Jarilla, 24 Ubrique Unión Deportiva en décima posición, 18 Juventud Jerez Industrial y Zona Sur, 13 San Benito, y cierra la tabla con 7 puntos La Salle de Jerez, que será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, pero ya no jugará hasta el próximo 26 de abril, es decir, va a tener dos fines de semana de descanso el equipo que dirige José Manuel Parrado. Y derrota también del Ubrique Unión Deportiva Levín ante la Unión Deportiva Villamartín por 3-2. Los dos goles ubriqueños obra de Paco Márquez y Miguel Rubiales. Un partido raro para el Ubrique Unión Deportiva, porque tuvo poca intensidad durante todo el partido, no estuvo metido, no mostró la personalidad que a las que nos tiene acostumbrados en estos últimos partidos. Y bueno, el equipo rival sí iba muy concienciado, sí iba con más intensidad, sí iba con más, digamos, más competitivo que el Ubrique Unión Deportiva, y de eso se aprovecharon y se llevaron la victoria. Se adelantaron en el marcador, empató el Ubrique Unión Deportiva, luego volvía a adelantarse el Villamartín, volvía a empatar antes del descanso, y en la segunda parte un error del Ubrique Unión Deportiva permitió al equipo rival poner el 3-2, y a partir de aquí ya el marcador no se movería. Contó con algunas, bueno, el portero tuvo ese fallo en ese gol, pero bueno, también tuvo unas destacadas actuaciones, un par de acciones que salvaron a su equipo. Lo intentó el Ubrique Unión Deportiva, pero la verdad que no fueron superiores, fue superior el equipo rival en intensidad, y eso se notó. Si había alguna opción de luchar por la segunda posición, murió con esta derrota, porque Amigos de la Cruz Roja se aprovechó de esto, venció y se llevaba la victoria. Quedan dos jornadas, dos partidos, le quedan al Ubrique Unión Deportiva, y como decimos, ya están a 6 puntos, y el Golaveras, muy complicado, está muy complicado la cosa. La jornada nos dejaba el Icobesa Don Bosco 12, San Benito 3, Amigos de la Cruz Roja 4, Altillo 3, Marianistas 5, Juventud Jerez Industrial 1, Nueva Jarilla 0, La Jerezana 9, La Marquesa 3, Zona Sur 13 y Los Naranjos 3, Flamenco Club de Fútbol 6. Marianista líder 76 puntos, 66 Amigos de la Cruz Roja, 60 Ubrique Unión Deportiva, 55 Zona Sur, 53 La Jerezana, 52 Saltillo, 48 Icobesa Don Bosco, 47 Distrito La Granja, 37 Villamartín y Flamenco, 34 Los Naranjos, 31 Nueva Jarilla, 25 Juventud Jerez Industrial, 13 San Benito, 10 La Salle, cierra la tabla La Marquesa con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el equipo de La Marquesa. Partido que se va a jugar en el Pabellón Polideportivo Municipal el sábado a partir de las 12:30 del mediodía. Historia bien distinta a la del Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que jugaba con el Villamartín también, pero conseguía vencer por 2 goles a 9. Un Ubrique Unión Deportiva superior. Marcaron 3 goles Alex Roldán, 2 Manuel Benítez, 2 Víctor Jiménez, Pablo Menacho y Álvaro Amaya. El Ubrique Unión Deportiva, que como hemos dicho, perdón, mostró ser superior al rival, hizo las cosas como le recalca su cuerpo técnico en los entrenamientos y completó una primera parte redonda en la que se fue con una ventaja de 0-4. En la segunda parte bajó un poquito el nivel, el pistón, digamos, el acelerador por los cambios, pero completaron ese marcador con 5 goles más, aunque eso sí, recibieron 2 goles en contra. El resto de la jornada nos dejó estos resultados: La Marquesa 0, San Benito 3, Amigos de la Cruz Roja 4 y Cobesa 0, Marianistas 4, Juventud Jerez Industrial 1, Nueva Jarilla 2, La Jerezana 1 y Jerez Distrito Norte 0, Zona Sur 12, sin conocer el Los Naranjos Flamenco y el La Salle Distrito La Granja. Marianista líder con 78 puntos, 75 para el Ubrique Unión Deportiva, aunque no es real por el número de partidos disputados. 61 Juventud Jerez Industrial, 58 Amigos de Nueva Jarilla, 56 Amigos de la Cruz Roja, 55 La Jerezana, 48 Icobesa, 44 Zona Sur, 43 San Benito, 29 Distrito La Granja, 28 Villamartín, 19 La Salle de Jerez, 18 Flamenco, 17 Los Naranjos, 7 Marquesa, cierra la tabla con 0 Distrito Jerez Distrito Norte. El próximo rival va a ser este equipo, precisamente el Jerez Distrito Norte, partido que se va a jugar el sábado a las 11 de la mañana en el anexo del pabellón polideportivo municipal. En Prebenjamín, victoria del Ubrique Unión Deportiva por 5 goles a 3. La jornada nos dejaba también estos marcadores: San José Obrero 4, Paquete 3, La Jerezana 2, Gédula Balompié 2, Pueblo Nuevo La Granja 1, Veterano Jerez 5 y Florida 0, Amigos de la Cruz Roja 1. Líder, Veterano Jerez 66 puntos 60, Jerez Alternativa 58, La Jerezana 51, Ubrique Unión Deportiva, que se mete en esa cuarta posición. 50 Liberación, 49 Gédula Balompié, 44 Pueblo Nuevo La Granja, 23 Paquete y San José Obrero, 17 Sporting de Jerez y zona 15 Zona Sur, 15 también Amigos de la Cruz Roja, 12 Florida y 11 puntos el San Benito. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será la Escuela de Fútbol Paquete. Desde que no te veo, concédeme un deseo. Si no hay mucho pedir, yo pido libertad para este minero. Quiero entrar. Este fin de semana no jugó los Vampiros porque se tendría que haber enfrentado al conjunto del Valle, que está retirado, pero se le da pues la victoria y los 3 puntos al Ubrique Unión Deportiva, como si hubiera ganado 5-0. Otro resultado: Cabecense 2, Balompédica Palaciega 1, Los Palacios 1, Puerto Serrano 3 y Lebrija 4, Construcciones Miguel Bernal y Villamartín 3. El Algarense Racing Los Morales se suspendió en el descanso y el Juventud de Prado de Rey, Juventud Sanluqueña, se disputará el 12 de abril, este fin de semana, donde también se van a aprovechar pues para recuperar otros partidos como el Algarense-Cabecense, ¿no? El liderato lo ocupa el equipo del Juventud Saluqueña, 47 puntos, 43 Puerto Serrano, 41 Cabecense, 39 Los Morales, 31 Lebrija, 30 Juventud de Prado de Rey, 28 Los Palacios, 25 Algarense, 13 Los Vampiros, 12 Construcciones Miguel Bernal de Villamartín y 9 puntos Balompédica Palaciega. La próxima jornada, la 22ª, se disputará los días 26 y 27 de abril, es decir, tras la Semana Santa, y los Vampiros tendrán que enfrentarse al líder, a la Juventud Sanluqueña. En el fútbol modesto, grupo 10 de la tercera división, en este caso el Arcos vencía 2-1 al Cabecense, el Cádiz B caía por 1-2 ante el conjunto del Gerena. De esta manera el Arcos se mete ya 5 puntos por encima de la zona de descenso que la marca el Pozo Blanco, aunque es 16º clasificado. Tiene 37 puntos, 36 La Palma y 32 ya en el descenso. Pozo Blanco, 27 Jerez Deportivo. Y el Cádiz B, que con esta victoria se queda con 48 puntos en la 10ª posición de la tabla. La próxima jornada nos deja un Ceuta Arcos y un Coria Cádiz B. En primera andaluza, perdón, descansó el equipo de Dani Venegas, el Puerto Real, mientras que el otro equipo donde milita un ubriqueño, Paco Rojas, el Tesorillo, vencía por 1-3 al Mazagón. Una victoria que no le sirve para abandonar esa última posición, pero ya solo está a un punto del Aljaraque, que es el 16º, cosa que era totalmente inviable pues hace a principios de año, donde la distancia entre el Tesorillo y el resto de equipos era amplísima. Pues ahora no está tan lejos, al menos de esa penúltima posición. Todavía tiene la salvación lejos. Por su parte, el Puerto Real es 13º con 29 puntos. También está en la zona baja, más baja de lo que se puede esperar de este equipo. Puerto Real recibe al Algaida la próxima jornada, mientras que el equipo del Tesorillo viaja a Guadalcacín. En la regional preferente tenemos buenas noticias, porque el Villamartín conseguía este fin de semana el ascenso a la primera andaluza. Al vencer al Rayo Sanluqueño por 0-2, se aseguraba ahora mismo pues esa primera posición de la tabla, vencedor, campeón de esta regional preferente, y va a ser nuevo equipo de primera andaluza el próximo año. El Bornense, el Ubrique Industrial y el Arcos han sido los únicos equipos de la comarca que han logrado militar en esta primera andaluza, y ahora a ellos se suma el Villamartín. En el resto de la jornada, pues el Atlético Algastor caía 4-1 ante el Estella, mientras que por otra parte el Gédula venció 1-0 a Nueva Jarilla. Villamartín líder, 58 puntos. El Gédula es 12º con 34 y el Gastor 13º con 32. Próxima jornada precisamente y Derby Serrano, Villamartín Club Deportivo Gédula, mientras que por otra parte el Atlético El Gastor recibe al equipo del San Benito. Y por último, ya en la primera provincial, el Juventud de Prado de Rey empató a 2 ante el Español Vejer. El Espera vencía 2-0 en el Derby Serrano al Puerto Serrano. Líder Trebujena, 62 puntos, 59 de San Bernardo. Hay que bajar hasta la sexta posición para ver al Juventud de Prado de Rey con 40 puntos. En la octava está el Puerto Serrano también con 40 puntos. Y en la undécima, el Espera con 33. La próxima jornada nos deja un Juventud de Prado de Rey, San José Obrero, Juventud Sanluqueña, Espera, y un Puerto Serrano, San Bernardo. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Nos quedan pendientes más cosas, pero ya las trataremos en los próximos días, durante o a lo largo de la semana. Hasta entonces, muchas gracias. Bueno, hasta mañana, muchas gracias por su atención. Que pasen una buena tarde. Can you tell a green flag?